Operación técnica y puesta en el aire de este programa nos da una mano grande con el corte de mensaje. Me dijo que había oyentes que llamaron en el día de ayer. Llamaban, se querían comunicar con nosotros y no podían porque no estábamos. Porque ayer le contamos a la audiencia que no estuvimos porque por la suspensión del partido de River frente a Quilmes el día domingo que llovió. Tenían la transmisión prevista, la gente de Somos Fútbol, y la pasaron para el día lunes. Y acá está contento Germán Schreiber, porque seguramente estuvo ahí y no se mojó en el día de ayer. Muy bien. Y la gente de Quilmes, bueno, no está tan contenta. Y nosotros hoy vamos a hacer 2 horas. Por el día de hoy retornamos al horario habitual. Vamos a estar de 19 a 21 acompañándolo siempre con las mismas vías de comunicación. 4535-5999, ahí nos puede llamar, dejar su mensaje. Vamos a tener 40 segundos, como siempre, para que usted deje su mensaje. Los pasamos al aire, la línea es rotativa, nos puede llamar durante todo el programa. Y mañana, día miércoles, retornamos al horario que comenzamos en febrero. Saben que Tiempo Nacional se tomó un respiro en el mes de enero, estuvimos sin estar en el aire, volvimos en febrero, pero con un nuevo horario de 19 a 20 horas. En el día de hoy hacemos 2 horas, nos dio la posibilidad la radio y la gente de Somos Fútbol de retornar a nuestro horario, nuestro viejo horario del año pasado, de tener una hora más, recuperar la hora de ayer. Bueno, quiero contarle, tenemos algunas cosas para compartir con ustedes. Hay algunas injusticias que se están dando en estos nuevos tiempos que están corriendo, ¿no? Y no hablo de tiempos políticos, sino en los tiempos modernos que se están dando, no solo en la Argentina, sino en el mundo. La deshumanización que estamos teniendo. Tenemos a una artista, a una cantante de tango, a una mujer del escenario, como fue Alba Solís, que falleció días atrás, y nadie todavía había ido a retirar su cuerpo. Por lo menos esa es la noticia de hoy, una mujer que vivía sola, que no, aparentemente no tiene familia, y que ahí es cuando se necesita la presencia del Estado. Una persona que dio tantas satisfacciones como artista, y ahí podríamos llamarle la atención al ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, y también al ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde está el cuerpo de Alba Solís, que en vez de estar contando desaparecidos y querer reinstalar la teoría de los dos demonios, podía ser algo humanitario y darle cristiana asistencia a la señora Alba Solís. Por mi parte, quiero rendirle un homenaje y hoy vamos a compartir algunas canciones de Alba que para tenerla presente, para que sepa donde quiera que esté que no todo el mundo se olvidó de ella. Acá hay una nota que salió esta mañana, a lo mejor ya fue solucionado esto, porque a partir de que se hace público después las cosas empiezan a circular de otra manera, pero si no todo hubiera quedado igual. Alba Solís compartió escenario junto a grandes referentes de la música como Mariano Mores, como Enrique Santos Discépolo, con Juan D'Arienzo, con Francisco Canaro. Se desempeñó en numerosas películas, espectáculos, y falleció el día 3 de febrero pasado. Tenía más de 88 años. Esto fue hace 6 días atrás, luego de una larga postración por múltiples cirugías óseas, y aparte tenía EPOC severo, así lo que informaron los allegados. Pero nadie fue a reclamar el cuerpo a la morgue, según lo que reclamó y informó y alertó la periodista Fanny Mandelbaum, desatando campañas en redes sociales para que el Estado se movilice y le dé sepultura, ¿no?, a la célebre voz de Alba Solís. Se llamaba Ángela Herminia Lamberti, había nacido acá en Capital Federal, en el barrio de Floresta, en octubre de 1927, y además de cantar, actuó en teatro de revista, en cine, en televisión, fue figura de la radio de la década del 40, en el medio en el cual estamos y en el cual ella debutó cuando tenía 4 años, en un programa que era destinado a descubrir talentos infantiles, como era La Pandilla Marilín, donde interpretó temas musicales y participó de un radioteatro. En su adolescencia cantó lírico, tuvo presencia en Radio Mitre para sumarse luego al elenco de Radio Splendid. Después quedó segunda en un concurso que se llamaba Buscando la Voz del Tango, que fue organizada por esa emisora. Después brilló en otras radios, estuvo en Radio Belgrano, también participó del elenco de Tangolandia y Bloom, que fue un gran suceso de Enrique Santos Discépolo, de quien fue su íntima amiga. En 1951, Homero Manzi compuso junto a Troilo el tango Discépolín, tema que Discépolo escuchó por primera vez en el Cabaret Colonial y que lo interpretó precisamente Alba Solís poco tiempo antes de fallecer, ¿no? Estamos hablando de Discépolo. Y bueno, Solís fue actriz también en cine, trabajó con Juan Carlos Torri en Escándalo Nocturno, participó en El Maleficio con Narciso Ibáñez Menta, trabajó hasta con Isabel Sarli en una película de Armando Bó. Participó de grandes programas. También la veíamos en La Botica del Tango, de que hacía Vergara Leumann, en distintas obras de teatro. Pero hoy se olvidaron de ella y nadie fue a reclamar su cuerpo. Nosotros vamos a acompañarlos esta tarde con información y con música de Alba Solís. Esto en otros tiempos no hubiera pasado, ¿no?, en aquellos tiempos viejos que canta Alba Solís. Después también nos puede seguir llamando, al 4535-5999. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía como mi Borgina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos, hermano, yo y vos solo para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas y las fieles de gran corazón que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor? ¿Te acordás, hermano, la rubia Mireya? Te quité lo de Ansel al guapo Rivera, pero casi me suicido una noche por ella. Y hoy es una pobre harapienta. ¿Te acordás, hermano, lo linda que era? Se formaba rueda para verla bailar. Ando por la calle, la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. Alba Solís cantaba Tiempos Viejos, de Francisco Canaro y Manuel Romero. ANSES deberá indemnizar a la familia de un jubilado al que no le ajustó el haber. Esto salió publicado en el día de hoy. La Corte rechazó una apelación y dejó firme una sentencia inédita que cuantificó el daño moral en 120.000 pesos. Esto está extraído de infobae.com. La Administración Nacional de la Seguridad Social deberá indemnizar con 120.000 pesos a los familiares de un jubilado que fallecido por daño moral al no haber ajustado sus haberes. La Corte Suprema de Justicia denegó un recurso presentado por la ANSES respecto a la resolución con fecha del 4 de enero y obligó al organismo previsional a pagar una indemnización de 20 haberes actualizados. Vamos a repetir el tema de la fecha de que fue presentado el recurso de amparo. 4 de enero, con la nueva administración, no ha cambiado demasiado las políticas con respecto a los jubilados. Volvió a apelar el organismo, pero la Corte le rechazó ese pedido de amparo y tienen que pagar una indemnización de 20 haberes actualizados. El beneficiado, de 91 años, falleció en el año 2013, pero serán sus familiares quienes ahora cobren esa indemnización, que es correspondiente a la actualización de los haberes del jubilado de acuerdo a un índice laboral, como había ordenado un fallo anterior de la Corte. El ANSES cumplió con el pago del retroactivo, reajustó el haber del jubilado, pero no lo fue actualizando y perdió valor por la inflación. El demandante es José Canepa, logró sentencia favorable del Juzgado Federal 1 de Santa Fe y después, tras la apelación que hizo el ANSES de la misma Sala 2 de la Cámara en febrero del 2002, no obstante, el ANSES nunca actualizó los haberes jubilatorios. En tanto, en el 2011, en el Juzgado Federal número 2 de Santa Fe, rechazó esa demanda, pero en octubre del 2014, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó esa sentencia, hizo lugar a la demanda de daños, y ahora esa sentencia quedó firme con fallo de la Corte Suprema. No es normal experimentar una demora de tantos años como vivenció Canepa, esto lo explicó su abogado, que se llama Martín Cortés, y agregó que es muy natural que la ANSES no cumpla con las sentencias en tiempo y forma. La mayoría de los juicios de jubilados son por reajuste de haberes tras la crisis 2001-2002 y luego crecieron cuando la Corte Suprema dictó varios fallos favorables como el caso Badaro o el IF entre el año 2002 y el año 2012. Esto es lo que dice el informe de Infobae en el día de hoy. Si ustedes entran y buscan esta noticia en Infobae, pueden encontrar el fallo completo, que son unas 11 carillas aproximadamente. Si usted desea comunicarse con Rubén Joanini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. La esposa de Sturzenegger será la gerenta del Fondo de las Artes. Aunque aún la nueva cúpula no fue designada oficialmente, está en funciones desde el mes de enero, es economista y trabajó en el Banco Central de la República Argentina. El cambio de plantillas de amigos o familiares a personal concursado en el Estado por ahora se mantiene en la teoría. El ministro de Cultura, Pablo Avelluto, que esta semana tuvo que salir a aclarar que su novia Carolina Assi integra el Ministerio Ad Honorem, que después fue desmentido, eligió para el Fondo Nacional de las Artes a Josefina Roulette, que es la esposa del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Roulette es una economista con títulos de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Itela, que integró el área de research del Banco Central de la República Argentina y está a cargo de la Gerencia General del Fondo Nacional de las Artes, aunque el nombramiento todavía no es oficial. Y así como así tampoco fue publicada todavía la designación de la nueva presidenta del fondo, Carolina Vicuar, creadora de la Fundación Compromiso. El conjunto de Roulette y Vicuar comenzaron a analizar la situación de la planta de trabajadores y los programas. El fondo depende políticamente de Cultura, y si bien es un organismo autónomo y superavitario, según indicaron quienes conocen su funcionamiento, los casi 500 despidos en el Ministerio de Abelluto, en tanto, preocuparon a los trabajadores del fondo, donde los rumores están a la orden del día e incluyen la posibilidad de cierre de programas y envíos de telegrama. La planta del organismo tiene unas 70 personas y, según indicaron fuentes gremiales, el 80% de los recargos fueron concursados. Ruilet y Vicuart desembarcaron a principios de enero en el organismo, que otorga becas y fomenta producciones artísticas, y por las características del Fondo Nacional de las Artes, que está vinculado al financiamiento, la cúpula por lo general está integrada por algún economista, como lo fue en el caso de los expresidentes Héctor Valle y Virgilio Tedín Uriburu. A Belluto le pareció que era la persona indicada para el cargo, señalaron desde el entorno de Sturzenegger. Perfil se comunicó con los voceros de la presidenta del Central y Ruillet, y desde el Fondo Nacional de las Artes indicaron que fue Vicuart quien eligió a Ruillet por su perfil y sus antecedentes, y aclararon que la designación no depende del Banco Central. Y después de que la nueva administración echara a los familiares del ex titular Alejandro Vanoli, que no renunciaron con él, su hijo Facundo y la actual pareja de Alejandro, desde la autoridad monetaria indicaron que el caso Ruillet Sturzenegger no es nepotismo, porque no es uno que nombró al otro. Josefina tiene una carrera, Federico hace 12 años que está en el gobierno, hablan del gobierno de la ciudad, son independientes, indicaron, no tuvo nada que ver con Federico, con el ofrecimiento. Pablo Abelluto conoce la carrera, agregaron. Pero mientras se siguen, siguen todas las familias de los funcionarios perteneciendo y tomando leche del Estado. Llámenos, sabe que la vía de comunicación es siempre la habitual, 4535-5999, 4535-5999. Sabemos también que tenemos un correo electrónico y que usted nos puede dejar correos en él, que es tiemponacional1050@yahoo.com.ar. En Facebook, Tiempo Nacional. ¿Quiere escuchar a algún oyente? Están apurados por salir porque hace como 3 o 4 días que están con abstinencia. Adelante, escuchamos algunos de ellos. Rubén, un espartano, amigo de Sampaio y Carrizo, hay que hacerle jurar a los políticos que juren por su vida, por sus bienes, porque los santos del Evangelio. Ya sabemos por dónde se lo pasan cuando van al baño. Un saludo a los dos espartanos que estuvieron internados. Rubén, la Jorge de Devoto. Mira, escúchame. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar un aumento de luz cuando el de Sur y el de Nord se llevaron los camiones que daba de subsidio el gobierno, que era toda plata nuestra esa? El aumento de luz no tenemos por qué pagarlo nosotros. Que vayan a poner a preso, porque le saquen la concesión, a las empresas que se llevaron todo el dinero, que es dinero nuestro. Ahora nos aplican lo que no nos aplicaron antes a lo que tenemos que pagar ahora. Este gobierno está loco, no sabe lo que está haciendo. Pasan a buscarlo a la que se robaron la guita, no nosotros. Nosotros ya pagamos lo que teníamos que pagar. Compañeros de Tiempo Nacional, Jorge Espínola, buenas tardes. En el día de hoy, una gran espartana cumple años. La Comisión de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina saluda a Cirina Carruega. Felicidades, gallega. A usar por un año la linterna, Carlos Rodríguez. Macri, me alegra mucho que Rubén se haya tomado estos días de vacaciones. La verdad que va a venir con un ímpetu terrible el Tano. La verdad que lo vamos a seguir acompañando como siempre los espartanos y vamos a estar a su lado. Así que, jubilados, a poner la barba en remoja y a mover las cachas. Este año más que nunca a sacar la ley de clase. Chau, chau, José de Gleu. Te hablo María Clara de Sabandín, Cri. Tenía que hablar de su cultura y para los artistas. Usted es una persona de la ciudad de Buenos Aires y le dan esta idea porque ahí merece ser sepultada Alba Solís, yo pienso, en el panteón de los artistas, los que son nichos. Además también falleció Amelia Bence hace 2 o 3 días, pero ya está ella en su lugar. Bueno, les dan un cariño a todos y me gusta que te hayas acordado de esta mujer, como se merece. Gente de Radio Belgrano, hoy falleció Alba Solís y nadie la recuerda, nadie está escuchando en otra emisora. A veces hacen recordar con un tango de ella, con su iglesia, pero no sola, y nadie va a revivir a su cuerpo. A ver si hablan sobre ella, por favor. Un beso grande. Hola, hermanos peronistas, como siempre los llamo. Yo quisiera saber qué hizo la Casa del Teatro y los artistas de ahora. Por ejemplo, Mirta Legrand y muchas más, Susana Jiménez, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo no se conmovieron con la muerte de Alba Solís? Ellos podrían hacer algo, son compañeros, me parece a mí. Hola Carlitos Castro, Jorge, te saludo, te mandamos Luisa y quien te habla, un gran saludo y que tengas una excelente 2 horas de programa. Vamos Racing Club, lástima que no juega Omar Oreste Corbata, qué jugador, un gran abrazo. El candidato siempre fue Lanús, Carlitos, así que no, te agradezco mucho que estés acá con nosotros, acompañándonos, como siempre, ¿eh? Un beso para vos, para la amiga Luisa, ¿eh? Tu esposa, y me alegro que ahora nos llames seguido, que estés mejor y que puedas escuchar el programa y participar, como antes. Recuerden que las marchas de los jubilados vuelven recién el 17 de marzo, el jueves 17 de marzo, están previstas porque aparentemente no hay ninguna solución todavía para el tema jubilados, y de lo que se está hablando es que todavía no se dijo, digamos que el gobierno anterior no le daba mucho aumentos, no le daba por lo menos que satisfaciera la demanda de los jubilados, pero a esta fecha ya se sabía cuál era el aumento. Todavía este gobierno no lo ha dicho, aunque está circulando la versión de que es un 15,5 aproximadamente. Vamos a ver qué pasa. Esto es a partir de marzo, faltan ya poquitos días y todavía el jubilado no sabe cuánto va a cobrar. Que estamos hablando de que ese aumento sería aproximadamente 600 pesos. O sea, estamos hablando de nada prácticamente. El gobierno propuso, esto fue también, es una noticia que ya tiene algunos días, y le propuso a Maximiliano Rusconi para un puesto clave en la justicia. Maximiliano Rusconi, para quien no lo sepa, o a lo mejor lo sintieron nombrar y no saben de dónde, es el abogado que tenía Lago Marcino. ¿Sí? Aquel personaje cercano al fiscal Alberto Nisman, quien se dice que le entregó un arma pocas horas antes de su fallecimiento. El gobierno le propuso que lo propuso para un puesto clave en la justicia, lo postuló para cargo de fiscal general de la Cámara de Casación, que es la máxima instancia penal del país. Lo va a proponer, él es abogado penalista, tiene amplia trayectoria en el Ministerio Público Fiscal como fiscal general para la Cámara de Casación Penal. La